quién está para tener hasta 500 mil pesos de bono en su primer depósito. Yo estoy. Entrá, jugá y demostrá. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Solo para mayores de 18 años. Este es el sonido de la piscina de una casa. Y este, el de una piscina que se está poniendo a punto para disfrutar. Ahora, en los puntos de Luján Agrícola, tenés las compras para tu jardín, riego, piscina, camping y ferretería mucho más cerca. Encontrá los puntos de Luján Agrícola en Vista Pueblo, Terra Malva y Sobremonte Market. Un punto cerca, tu compra express. Llegó la nueva temporada a Palmares. Nuevas colecciones, nuevas tendencias y un montón para vos. En esta primavera-verano, renovate con Palmares. Porque en Palmares hay un montón para descubrir. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Óptica Latino presenta ASA, Anteojo Social Argentino. Tus anteojos recetados de primeras marcas a precio de fábrica. Óptica Latino, calidad a la vista. En Mendoza encontranos únicamente en España y Rivadavia. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Zurich Auto presenta Huella Cero, una propuesta con beneficios sustentables para vos y tu auto, con talleres que cuidan el medio ambiente, repuestos originales reciclados y ahorro en tu franquicia. ¿Y vos? ¿Qué huella querés dejar? Seguros emitidos por Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A., entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0228. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llame a Moura ya. Moura ya. Entrá a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. ¿Sabías que con Credinaldo, el crédito personal de Naldo, podés comprar todo para equipar tu casa? Solicitarlo es muy fácil y ya tenés un crédito para toda la vida, sin gastos de mantenimiento, otorgamiento en el acto, la tasa más baja del mercado. Y con tus compras, suma puntos y canjealos por importantes premios. No uses el límite de tu tarjeta. Pasá por Naldo y pedí ya tu Credinaldo. Naldo, un amigo de la casa. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 7:33 minutos en toda la República Argentina. La temperatura actual en Mendoza es de 9 grados, 4 décimas, la humedad del 46%. Más sobre las coimas en Andy. Se desarticuló la incipiente estrategia del gobierno y vuelven a asomar las internas. El manejo de la crisis empezó en la Casa Rosada con una línea, pero mutó con la participación de los Menem. Hacen lo que quieren, dicen las fuerzas del cielo sobre los riojanos principales apuntados del caso. Arranca la campaña. Hoy es la fecha estipulada por la justicia electoral para que arranque la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre. El oficialismo, que integra Cambia Mendoza junto a La Libertad Avanza, apunta a plebiscitar las gestiones tanto nacionales como provinciales. La oposición, que está dividida en 7 frentes, tendrá distintos tópicos, entre los que se encuentra una crítica a los recortes del presidente Javier Milei, la situación de la industria y la producción. Los controladores aéreos resolvieron levantar la medida de fuerza que estaba prevista para este jueves 28 de agosto, luego de haber sido convocados para este miércoles a una audiencia en la Secretaría de Trabajo. Según lo decidido por el plenario de delegados, la protesta de esta semana quedó postergada, aunque se mantienen en pie las acciones gremiales programadas para el sábado. La térmica es de 8 grados, una décima. El viento sopla del sudeste a 10 kilómetros por hora. El cielo está despejado en todo el Gran Mendoza. La máxima, 25 grados. Mitre informa primero.

El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Vení a YPF, raspa y viaja a Italia a conocer a Franco Colapinto. Con tus consumos participás por un viaje a Italia para un encuentro único y llenarlo de energía argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo 3. Vigente desde el 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva socio Serviclub abonando con YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la YPF. YPF Sociedad Anónima. Quit 30-546-68997-9. Dale valor a tu energía. ¿Sabías que dejar la tele o la compu encendida consume más de lo que pensás? Apaga luces y aparatos cuando no los usás. EDEMSA, Energía Mendocina. ¿Sabías que con Credinaldo, el crédito personal de Naldo, podés comprar todo para equipar tu casa? Solicitarlo es muy fácil y ya tenés un crédito para toda la vida, sin gastos de mantenimiento, otorgamiento en el acto, la tasa más baja del mercado. Y con tus compras, suma puntos y canjealos por importantes premios. No uses el límite de tu tarjeta. Pasa por Naldo y pedí ya tu Credinaldo. Naldo, un amigo de la casa. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cuatro minutitos han pasado a las 8 de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura actual en Mendoza es de 9 grados, 4 décimas, la humedad del 46%. Una ex libertaria pidió información sobre la mercadería incautada por la aduana y entregada al PAMI de Mendoza. Hablamos en Radio Mitre Mendoza con Lourdes Arrieta, diputada nacional del Bloque Coherencia. Si tuviera pruebas me debería presentar ante la justicia, por eso pido precisamente que nos den las explicaciones correspondientes, pero sí mi opinión es que todo da a entender o nos lleva a un camino, ¿no?, de cómo es la ruta del dinero del Estado que termina en las sedes partidarias, no solamente con retornos de PAMI, sino también que eso sí lo expuso en la bicameral de inteligencia hace unos 2 meses aproximadamente, que es lo que se estaba haciendo con el dinero de la FIDE, que terminó en un contrato legales de lobby con una empresa de Estados Unidos que es el mismo dueño de la CEPAC de la Fundación Faro. La Fundación Faro se crea no para dar la batalla cultural específicamente, sino de contención para la Libertad de Avanza y canalizar recursos. De esa manera también se bajaría el dinero a las sedes. El Banco Central aspira a más pesos y los bancos salieron a pagar el 60% de plazo fijo para captar grandes inversores. La tasa Tamar para depósitos de más de 1.000 millones superó ayer ese nivel. El gobierno prioriza el control estricto del dinero en circulación para mantener bajo el control las presiones cambiarias en los días previos a las elecciones bonaerenses. Volcó y cayó un zanjón en Guaymallén. Nuestro móvil nos amplía. Choque y vuelco en Guaymallén, en las calles Profesor Matus y Nuestra Señora del Carmen. El auto quedó volcado luego de una colisión con otro vehículo, quedó volcado dentro del zanjón. No hubo heridos de gravedad, iban 2 mayores y 1 menor de edad. Se dirigían hacia el Hospital Noti por una emergencia con el menor de edad, pero ya están fuera de peligro. El auto sigue volcado. La grúa a la espera y está trabajando tránsito de la Municipalidad de Guaymallén y Policía de la provincia. Circular con muchísima precaución porque en la esquina se registran muchos movimientos de vehículos y de personas. Repetimos, Profesor Matus y Nuestra Señora del Carmen en Guaymallén. Muchísima precaución en la zona. Matías Gómez, Mitre informa primero. Se esperan demoras en Microcentro por un micro de larga distancia varado. Nuestro móvil nos informa. Atención conductores, hay un colectivo con fallas mecánicas en la calle Salta, entre Catamarca y la Valle de Ciudad. Reduce la calzada y aproximadamente lo van a sacar a las 8:30 de la mañana, porque a esa hora llega recién el auxilio. Silvini Gro, Mitre, informa primero. La térmica es de 8 grados, 1 décima, el viento sopla del sudoeste a 10 kilómetros por hora. El cielo está despejado en todo el Gran Mendoza, la máxima 25 grados. Mitre informa primero.